Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Quiero bar, quiero escarabir, quiero bar. El maestro Nadie nos reunió a todos violentamente en un puente viejo que cruza una avenida nueva. El puente viejo es muy viejo y está a punto de ser demolido por los ingenieros de la municipalidad. Y la avenida nueva es muy muy nueva, nuevecita. La inauguraron la semana pasada los ingenieros de la municipalidad, el intendente, el gobernador, el presidente, el emperador del mundo y el rey de la galaxia. Todos se sacaron una foto besando a un niño. Una vez que la multitud se fue con su multiprocesadora de regalo, los ingenieros decidieron quemar al niño porque estaba muy muy contaminado y podía contagiar a toda la galaxia. El maestro Nadie nos reunió sobre ese puente viejísimo a punto de ser demolido por los ingenieros de la municipalidad y mirándonos fijamente a los ojos, dijo que nos hablaría acerca de los recuerdos de la niñez y que esta vez iba a introducir una reforma en su típica manera de dictar las clases. En lugar de darnos una explicación y después de hacernos unos ejercicios, iba a empezar por proponernos un trabajo. Nos dijo: les voy a pedir, alumnos, que produzcan recuerdos de la niñez, recuerdos felices de la niñez. Formen grupos y produzcan recuerdos felices de la niñez. ¿Está claro? Nuestras miradas, imagino, no devolvieron ningún tipo de alegría inteligente o ningún tipo de inteligencia alegre de estar participando de esta clase. Más bien, seguramente, imagino, parecíamos una manada de ovejas a punto de ser esquiladas en el alma. De modo que el maestro explicó que nuestros recuerdos no existen. Lo que tenemos son recuerdos de recuerdos. O menos que eso, tenemos recuerdos de relatos de recuerdos. Recordamos cómo contábamos nuestros recuerdos, de qué manera íbamos eligiendo, de acuerdo a la coyuntura, ¿no?, quién nos está escuchando, qué recuerdos contar. Uno no le cuenta a su novia que en segundo grado se hizo pis encima. Uno no le cuenta a sus hijos que traicionó a sus mejores amigos de cuarto o quinto grado ante una directora furiosa. Uno cuenta sus pequeños actos de heroísmo, o bien inventa recuerdos con la intención de que vayan ocupando buena parte de nuestra memoria y a futuro olvidemos, obviamente, que esos recuerdos eran mentira y nos quedemos con que nuestros recuerdos son esa invención fantástica que nuestros hijos o nuestra novia aplauden entre lágrimas. Entonces, como todo es mentira, la mejor manera de tener recuerdos felices de la niñez es volver a vivirlos. Por eso, formen grupos de no más de 5 y produzcan aquí mismo sobre este puente viejo a punto de ser demolido, recuerdos felices de la niñez. apenas terminó de hablar, salí corriendo hacia Francisco, que es nuestro héroe, porque formar grupo con él implica que todo lo que hagamos va a estar muy bien, porque es el mejor alumno lejos, Francisco. ¿O acaso el peor? No lo sé. Pero la gilada se arremolinó alrededor suyo y me quedé solo en una parte del puente, esperando que algún remanente se me acercara. Martín, ¿estás en algún grupo? Me preguntó Margarita, que es una señora muy simpática. Formamos un grupo con Margarita, enseguida se sumó Rodolfo, un señor muy agradable también, que está secreta o no tan secretamente enamorado de Margarita, y entre los tres nos pusimos a pensar a ver qué recuerdo feliz de la niñez íbamos a producir. Margarita propuso construir una casa arriba de un árbol. Yo le dije que el perímetro de nuestra acción no se extendía más allá del puente y no había árboles a donde subirnos, Margarita. Pero Rodolfo enseguida dijo: ¡qué buenas ideas! ¡Qué buenas ideas que tenés, Marga! Entonces Margarita de un salto se trepó al árbol y Rodolfo atrás, oscuramente con las intenciones de hociquearle una mirada, ¿no? Imagínense. Pero no me quedó otra que subir con algunas maderas y unos clavos oxidados que tenía en el bolsillo, no sé cómo, y ayudarlos a construir una casa en el árbol. No me dejaron participar un montón porque vieron cómo son los que están, digamos, secretamente enamorados. Cómo son esas personas que recíprocamente se ocultan y al mismo tiempo se muestran sin hacerse cargo del todo. Son gente que prefieren estar solos, sobre todo si construyen una casa en el árbol. De manera que, como ya habían terminado el living, me acodé en el borde de la ventana que habían construido con bastante precisión y me puse a mirar a lo largo del viejo puente, a punto de ser demolido por los ingenieros de la municipalidad, ¿qué hacían los otros grupos? Vi que Francisco y la gente que había llegado primero a su alrededor habían organizado un torneo de un campeonato de figuritas. Figuritas de la Guerra de las Galaxias, del Mundial 86, creo que eran. Francisco, obviamente, iba primero, ganaba, y la competencia consistía a ver quién iba segundo, ¿no? Porque a Francisco, ¿quién le puede ganar? Más allá, se había organizado un partidito de fútbol, 4 contra 4 creo que eran. Y más allá, en la otra punta del puente, el resto de la gente estaba jugando al amigo invisible. Jugaban al amigo invisible con regalos, que es una variante bastante novedosa y divertida del amigo invisible. Yo lo explico porque este programa está teniendo un éxito increíble y hay un montón de oyentes pequeños que no conocen la práctica del amigo invisible, menos aún con regalos, ¿no? Imaginen un grupo de 10, se escriben los nombres de los 10 participantes y se sortean, ¿no? A cada uno le toca un nombre. El nombre que te toca es el destinatario de un regalo. Es tu amigo invisible. No sabe que vos le vas a hacer un regalo. Le tenés que hacer un regalo con el nombre, todos escondidos ahí. Después cada uno agarra su regalo y tiene que descubrir quién es. El asunto novedoso era que los regalos eran también, o sobre todo, recuerdos felices de la niñez. Cada uno tenía que regalarle a su amigo invisible, secretamente, un recuerdo feliz de la niñez. Ocurrió algo sumamente curioso. A Roberto le tocó Carmen. Y a Carmen le tocó Roberto. ¡Increíble! El maestro Nadie, observando esto, yo lo veía por la ventana del living. Margarita y Rodolfo ya estaban construyendo el altillo, ¿no? Que estaba por encima del segundo baño, arriba del árbol, en la casa de arriba del árbol. Y a cada costado tiene, obviamente, una habitación para los niños. Cuando construyeron la habitación para los niños, se miraron y se sonrojaron un poquito. Yo, no importa, yo miraba por la ventana, no me dejaban hacer nada. Y veía que el maestro Nadie se apachurraba la punta de la barba observando cómo jugaban al amigo invisible con regalos y cómo, extrañamente, a Roberto le había tocado Carmen y a Carmen Roberto. Pero lo más increíble es que a Roberto se le ocurrió regalarle a Carmen secretamente un fin de semana en Mar del Plata en invierno, cuando Carmen tenía 6, 7 años, ¿no? Y a Carmen se le ocurrió exactamente lo recíprocamente lo mismo. Regalarle a Roberto un fin de semana en invierno en Mar del Plata cuando Roberto tenía 6, 7 años. De manera que, ¿qué ocurrió? Roberto y Carmen se encontraron a orillas del mar de Mar del Plata un fin de semana en invierno cuando tenían 6, casi 7 años. Hola, Carmen, le dijo Roberto. Hola, Roberto, le dijo Carmen. ¿Qué haces acá? Ya lo ves, estoy en Mar del Plata un fin de semana en invierno. Yo también, le contestó. ¿Qué podemos hacer? Y Carmen dijo, tomémonos de la mano y contemos las olas del vasto mar. Entonces Roberto y Carmen se tomaron de la mano, se sentaron en la arena descalzos, porque este tipo de cosas solo ocurren descalzos. Y contaban las olas del mar. 1, 2, 3, 4. Y no llegaban a 5 porque la ola terminaba en la arena, se desarmaba en espuma, les daba un besito, un lengüetazo blanco en los dedos de los pies y se volvía al mar. Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, y no llegaban nunca a 5 porque, ¿vieron cómo son las olas? Se desaparecen ahí cuando uno las está por agarrar. Me hubiera gustado mucho participar de otro grupo o bien hacer un helicóptero con mis hermanos. Pero ese día no sé por qué habían faltado a la clase del maestro Nadie y bueno, como les conté, tuve que subirme al árbol detrás de Rodolfo, que se había subido detrás de Margarita, y bueno, quedarme en el living mirando por la ventana mientras ellos construían su casa de amor arriba del árbol. En un momento, el maestro Nadie pegó un chiflido y nos convocó a todos en la otra punta del puente para decirnos que el trabajo había terminado, que había recorrido cada uno de los grupos, que le había parecido muy, muy, muy bien lo que había hecho Francisco y bueno, y los demás con las figuritas, que le había gustado bastante, sí, la casa en el árbol, un poco pretenciosa tal vez, que habían jugado a la pelota muy bien el tercer grupo y que le había gustado mucho lo del amigo invisible con regalos. Nos felicitaba a todos, incluso porque él, observando esos grupos de alumnos y alumnas construyendo recuerdos felices de la niñez, había recordado la suya, su niñez, y eso lo había emocionado hasta el borde de las lágrimas, dijo el maestro. Notamos que una delgada película de humedad se edificaba en su mirada y llegaba incluso a límites que trataban de desafiar la gravedad, ¿no? Y caían al piso en forma de lágrimas. Eran lágrimas muy específicas, muy, muy raras, porque el maestro Nadie no llora. Ustedes saben que es un viejo horrible, viejo, viejo y agrietado de preguntas. Es muy difícil hacer lagrimear al maestro y más imposible que nada. Que vierta un raudal de lágrimas sobre sus clases, ¿no? Eran lágrimas muy especiales, parecían chispas. Eran chispas. En un momento nos dimos cuenta, aterrorizados, que el maestro lo que estaba haciendo al llorar era encender una larga mecha que unía todos nuestros recuerdos recién construidos, recuerdos felices de nuestra niñez, y que empezaban a combustionar. Porque eran lágrimas sumamente inflamables las del maestro. Se formó como un reguero, una llama que corría hacia el centro del puente, empezó a agarrar el árbol, empezó a agarrar la casa que tenía 2 dormitorios, un altillo, 3 baños y un gran living comedor con una ventana que daba hacia el otro lado del puente, y el fuego era tan terrible que explotó todo el puente. Por suerte nosotros salimos corriendo, bajamos las escaleras y nos quedamos en la veredita al borde ahí de la Avenida Nueva, recién estrenada. Y vimos cómo el puente desaparecía en una increíble explosión luminosa. Lo mejor de todo fue que un señor pasaba en bicicleta por ahí abajo y Y supe, no sé por qué, pero supe que lo que veía ahí era un cometa. Una diminuta viborita luminosa en el cielo del sur. Un cometa que pasa cada muchísimos años y que él, el hombre de la bicicleta, volverá a ver otra noche en una plaza con sus hermanos, cuando sea un chico. Estrellas del mundo marginal, mapas quebrados, amores en color, tu fantasmita no se va. Escuchamos Un elefante o una boa, una canción de Instantáneas de la Luna, una trilogía de José Goyeneche que creo nunca nadie pasó todavía por una radio. Estoy verdaderamente aterrorizado. Ustedes saben que mi función específica es comentar las clases del maestro, dar cuenta de las peripecias de sus aventuras y no hablar de los alumnos en particular, y menos que menos de mí, que soy un alumno del montón, sin talento para ser un canalla y estrangular a esa persona lamentable que es nadie, pero tampoco con virtudes como para ser el mejor de los alumnos, como por ejemplo Francisco, y fundar una nueva escuela, un anexo, superar al maestro. No, estoy más o menos en el grupo del medio, del montón, y tengo así protagonismo porque tengo que contar esto para ustedes, nada más. Es muy raro que yo les hable de mí. Pero este verano fue terrible y supe hace poco que algunas personas estudiaron las clases de nadie durante las vacaciones. Fueron acompañadas por esas palabras mías, pero de nadie, durante sus viajes, y tomaron nota de lo que algunas otras personas escriben en las paredes acerca del aprendizaje, acerca de esta escuela, acerca de esta increíble puntería para errar. Nunca estuve en el sur, y sin embargo mi voz y las palabras que dan cuenta de la terrible vida del maestro se van a escuchar ahí, lejos de acá. Ni siquiera estoy en Radio Futura ahora, no miro a través de un vidrio a mi amigo Martín Petty, un increíble profesional del sonido, no. Miro una huerta destrozada por el granizo, por la ventana y la pared del vecino. Pasa alguna moto, suenan las chicharras, su canción de amor que nadie entiende a no ser que seamos chicharras alguna vez. Y mientras tanto pasa lo que pasa. Mi pequeña sobrina, no la más pequeña, la otra que también es pequeña y que hace meses que no abrazo, hace meses que no me acompaña al supermercado de los chinos que está a la vuelta de su casa en Mar del Plata, está escuchando esto. Que alguien me convenza de que no es para asustarse un montón. Voy a leerles algo que envió Martina a laescueladenadie@gmail.com y que tal vez tenga algo que ver con esto, con ese andar y perderse, con los abrazos que no damos, con las ganas de que lo cotidiano sea mágico y con el increíble y contradictorio viaje de las palabras. Pensares estivales sobre los viajes. Cualquiera sea el viaje, el trayecto, los medios o los fines, la sensación es la misma, la imposibilidad de volver a casa. En determinado punto ya no hay retorno. La llegada desencadena una partida rápida y la próxima estación anticipa una sucesión de destinos. Una vida itinerante y nómade que parece no estar dispuesta a detenerse. Tal vez sea bueno así, transitar sin un piso fijo bajo los pies, con una mochila y una docena de libros a cuestas. De momento no hay señales ni carteles con indicaciones. Nadie tiene la certeza de hacia dónde se dirige el camino. Solo hay intento de mapas trazados sobre la arena o en los márgenes de los cuadernos. Aprendiendo sobre la marcha, enseñaba una frase apurada con aerosol en una pared cualquiera de Bahía Blanca. Mientras tanto, aparecen nuevas personas en trayectos paralelos que se cruzan de vez en vez. Casualidades de la ruta y particularidades del camino que nos toca o que elegimos. En algunos momentos nos topamos con ojos extraños, vidas desfasadas en el tiempo y espacio, manos diáfanas sobre algún telar en medio de los cerros o rituales inventados alrededor de la magia del fuego. El momento previo a la partida es un cúmulo de miedos, ansiedades, expectativas. El tiempo se mueve de manera diferente. Algunas voces e ideas se empeñan en volver, incluso aquellas que parecían acalladas para siempre. Viaje hacia el interior y movimiento en el espacio. La adrenalina que se presenta como antesala de los grandes pasos o los recorridos únicos. Las decisiones que una toma al comprender que no se puede esperar a que los cambios sucedan por sí solos. Un grito primitivo, un llamado a la naturaleza con los pies hundidos en el barro. La necesidad impostergable de volver a un lugar que no se conoce, a una instancia primitiva. Buscar la pureza y la simplicidad en lo cotidiano, tal vez sea ese el desencadenante que nos lleva a andar. Mágico pez, busca su voz. Mientras cierro los ojos, marinero, te vas. Sube tú de tu cuerpo, subo yo desde acá. Descalza, camina. Descalza, toca. hasta su voz. Quienes de tierras hablan, descalzos están. Nadie, nadie cierra los puentes, marinero, te vas. Descansa, camina. Descansa, después de los pensares estivales acerca de los viajes de Martina, escuchamos Descalza Camina, de Luis Alberto Spinetta. Como tarea para el hogar absolutamente obligatoria para que realicen durante esta semana, el maestro Nadie me obligó a pedirles a ustedes que me inviten a construir recuerdos felices de la niñez. Si quieren pueden invitarme por laescueladenadie@gmail.com o laescueladenadie.wordpress.com a bailes, fiestas y lecturas de poemas. Trataré de ir porque me gustan mucho. Pero lo que importa es que me inviten a construir recuerdos felices de la niñez. A pesar de algo parecido a la pobreza y del miedo de los últimos años de la dictadura, no sé cómo hicieron mis viejos, pero mis hermanos y yo tenemos muchos recuerdos felices de la niñez. Pero el maestro Nadie me obligó a sentir que quiero otros, que estoy cansado de contarlos. De manera que, por favor, invítenme a construir recuerdos felices de la niñez. Esa es la tarea para el hogar. Hasta la próxima.